Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Que yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Vente pa' lo mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto de ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Un rato te busco y te acurruco. A las 17 llega Frecuencia Show. No hay nadie como tú, tú. Es que no hay nadie como tú, tú. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16, estoy muriendo de frío. Vente para lo mío, que mi besito de pronto te sirven de frío. Veranos son tentadores. ¿Sí? Te dan ganas de ir a todos lados. Si querés, si te parece, te acompañamos a donde vayas. Bájate nuestra app desde tu store de aplicaciones. Búscanos como Radio Box 102.9. Búscanos en la web como www.fmradiobox.com. Y viví este verano 2020. Con tu radio. Con tu radio. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show.

the queen, we're the queen. Desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, Radio Box 102.9. Y ya se están acomodando acá todos los integrantes del equipo, así que le damos la bienvenida al señor Gastón Mazzucco. Bueno, llegué, qué linda tarde, vine en moto. Estuvo re bueno el viaje, un calorcito impresionante, unos 29 grados 6 de sensación térmica, ¿no? Excelente, sí, temperatura o y de sensación. Temperatura. Es lo mismo, mira, con sensación Exacto. térmica exactamente lo mismo. Está hermoso el día, qué lindo va a estar de nuevo de vacaciones. La Exacto. verdad que hermoso. Esperemos que siga así para este fin de semana que es largo, uh-huh. sí, porque tenemos los carnavales. Así que bueno, yo ojalá pudiera ir a Chascomú, ojalá que se dé Esperemos. Y pueda viajar. Esperemos que podamos ir a Chascomú con vos. Vamos. El lunes estamos. ¿Te espero? Sí, sí. ¿Te espero? Sí, sí. ¿Listo? Sí. Te espero, todo el que quiera ver. Lunes y martes, no, quedamos. No, el lunes, lunes solo. Toda la radio así. Sí. Tomás, ¿se acuerdan de la RG Parade? El lunes yo. O sea, ¿te acordás, no? El lunes te caigo con el asado. Sos bienvenido, ¿cómo usted? Y vos. Ay, pero no, ya está. Para pensó. No, el postre. El que piensa. El ¿Quién que lleva piensa, el postre? Ya está, ¿entendés? ¿Quién lleva el postre? Postre siempre se consigue. Escuchá. Bueno, tengo algo rápido, lo tenemos que decir ya porque es algo peligrosísimo. Antes de presentar a todos. Sí. Dale. Sí, sí. Ya. Porque esto es una noticia que está siendo sí. viral en todos lados. Hay un nuevo reto, digamos, reto sí. gamer o sí, como sí. lo quieran decir, que se ponen tres personas, dos saltan sí. y el del medio lo hacen saltar al último y le en ponen... En TikTok. Apareció en TikTok, sí. ¿entendés? Como una desgracia porque para más todo ahora sí en TikTok. Para el que no conoce es una... Es una plataforma donde la gente graba sus videos de 30 segundos, los suben y bueno, y son entre comillas famosos, ¿no? O uh-huh. influencer. Sí. Bueno, el tema es que ya falleció un nene uh-huh. por culpa de en esto. En Filipinas creo que fue. Tal cual, no, sí. no quise indagar mucho porque la verdad me dio mucha bronca. Vamos a poner después, si Damián puede, el video donde él... Digamos que un youtuber lo frena, ¿viste? Como, sí, está bueno. Como prevención sí, sí. nada más, a forma de prevención. No, me miré con esa cara, recién te pasé. Para que la gente escuche el mensaje. Pues solo para que llegue el mensaje, porque en serio es re jodido, porque vos estás tranquilo en tu casa sí. y los nenes están vestidos con uniforme de colegio, ¿entendés? Así que esto no sí. es que lo están haciendo en la calle, lo están haciendo... En la escuela, en la escuela, sí, sí. En todos lados. El desafío consta en hacer tipo un acorio... Engañado claro. el del medio, Tal engañado cual. El del medio, le dicen cómo es el paso y que tiene que saltar en determinado cuando, momento. Cuando ellos, salta. Cuando saltan, los dos del costado le ponen la pata en el aire y cae de nuca Exacto, al piso. Porque la inevitable. Posición de las manos claro. hace que, de la coreografía que le enseñan, es para que no pueda poner las manos atrás cuando cae. Tal cual, tal Entonces, cual. Entonces se llama rompecráneos. Rompecráneos. Lamentablemente rompecráneos. Se llama así. Yo lo que hice. No sé si todo el mundo lo va a hacer o qué, pero yo lamentablemente se lo tuve que mostrar a mi hijo uh-huh. y explicarle que eso no se hace y que no se lo hagan, que Exacto. se ve que se no. están preparando como para hacerlo que se vaya. Exacto. O sea, mirá al extremo que llegamos, pero por favor, estaría re bueno de que nos pongamos en línea y bueno, frenemos, ¿no? Un poco con esto. Muy bueno, señor Gastón Mazzucco. Siga la presentación. Le damos la bienvenida al señor Gustavo Poliche. Muy, muy, muy, pero muy buenas tardes a todos. Bueno, de vuelta va el señor Gustavo Poliche con... Hoy vamos a tener el desafío de deportivo, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo tenemos... Podríamos tirar preguntas al aire a ver cómo están, ¿no? Exacto, porque pam, pam, pam. Al que tenemos acá a mi derecha es al señor Matías Moholy. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra edición de Frecuencia Show. Qué linda tarde, ¿eh? Hermosa. Hermosa tarde para hacer este programa de radio y para estar con ustedes hasta las 19. Y para tener hoy el desafío del deporte. Sí, bueno, ya no la llama, no, llamaría de, desafío. No, Capo, ya le ganaste. Es muy fácil esto. Exacto. Bueno, vamos a hacer el versus. Yo no dije nada. Bueno, como siempre. Exacto. En un ratito tiramos verdad-mentira o verdad-verdad. Verdad-mentira. Siempre es verdad-mentira. Verdad-mentira, ¿no? Bueno, y ya está llegando nuestro productor general y conductor, así que... Este va a poner. Creo que vamos a un temita, señor Damián Espadea, y continuamos en Frecuencia Show. Bárbara, es el tema que te iba a pasar, el que te pasé. Bueno, pero presentala, porque es una chica que es argentina. Mira. Y hizo el tema de Dance Mocking. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mishing. La investigó todo. Mishing. Bueno, lo hizo en español. Ajá. Y estuvo muy bueno. Recién llegué, se lo pasé a Damián, le gustó, así que... ¿Qué es tuyo el tema, Mishing? Sí. Báilame, nene. Así que bueno, espero que lo disfruten. Dicen, aportas tu forma de brillar. Nuestras manos por igual. Tú sabes que me detuviste al pasar. Y ahora ruego ver tu baile una vez más. Y te miro, miro, miro sin parar. Me gusta tu estilo singular. Tú me haces, haces, haces sollozar. Y ahora ruego ver tu baile una vez más. Y dicen, báilame, báilame, báilame, oh, oh. Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú. Dicen, muévete, muévete, muévete, ey. Y al terminar haré que lo hagas otra vez. Dicen, oh por Dios, te miro caminar. Mi amor, directo a mí debes mirar. Y como un mono he bailado sin parar. Y tú suplicas ver mi baile una vez más. Y te miro, miro, miro sin parar. Me gusta tu estilo singular. Tú me haces, haces, haces sollozar. Y ahora ruego ver tu baile una vez más. Y dicen, báilame, báilame, báilame, oh, oh. Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú. Dicen, muévete, muévete, muévete, ey. Y al terminar haré que lo hagas otra vez. Dicen, báilame, báilame, báilame, oh. Como lo haces tú. Dicen, muévete, muévete, muévete, ey, ey. Y al terminar haré que lo hagas otra vez. Pensado para vos, único, cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, @delstonebarbershop. Tapicería La Paz. trabajos en general, retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. ¿Ya dieron el celular, el acta, todo? Ya dimos todo. Igual si te querés comunicar, 11-6400-7047. Bueno, hoy plantel completo, así que estamos todos, ya volvimos todos de las vacaciones. Vino más despejado el operador, más... Vino con todas las más luces. Más relajado, ¿no? Es que lo agarró un extraterrestre. Exacto, lo abdujeron y ahí en el Uriparco... ¿Será él? El sí, marciano sí. Dijo... Es más, creo que lo seguía el espíritu de José de Ser. Ah, mira, puede ser. Sí. Ahí es donde iban a buscar los ovnis, ¿no? Sí, donde decía Chango, vení, Chango. Claro, sí. Con Fabio Serpa era. Claro. Sí, bueno, pero acá el señor tuvo una experiencia, ¿no? Tiene prueba, mirá. La va a publicar en su Instagram, sí. Seguramente. No, esa es impublicable. Bueno, si querés bajar la aplicación y escucharnos en vivo e indirecto, www.fmradiobox.com. Como le señalé a una persona que está en zona oeste, ¿y cómo escucho la radio? Bajás la aplicación y... Exacto. No se escucha. Yo lo hice al toque en la playa. ¿Se acuerdan cuando transmití en la playa? Sí, sí. ¿Se escuchó bien? Se escuchaba perfecto. Sí, aparte la aplicación no ocupa tanto lugar. No. Lo bajé y encima lo escuché por 4G y transmitía re bien. Así que, bueno, estamos todos aquí compartiendo esta tarde y después a las 7 se viene Frecuencia Fans, la hora donde suena. ¿Hay consigna hoy? No. No, recién viene, no le pido. ¿Pero sorteamos la taza o no? Sí, sí, hay, sí. La semana pasada un éxito bárbaro, los premios del Día de San Valentín. En arroba Nico Di Nobile en Instagram y arroba Nico Di Nobile en Sí, igual Facebook. No hice ninguna consigna hoy, así que... Bueno, pero igual no. Pueden participar. Exacto. ¿Cómo le va a usted? Bien, a mí me va bien. ¿Se recuperó? Bien. Estoy recuperado. Hoy pedí disculpas por la demora, minutos, porque, bueno, tuve un evento... Ah, bueno. Un evento, entonces una presentación. Hablando de evento, ayer la U de Espeleta presentó a su equipo y las nuevas camisetas. Pues se va para arriba la U de Espeleta. ¿Está en primera? De futsal, sí. Mira. Sí. Sí, de futsal, sí. Sí, sí. Así que un saludo a toda la gente que quedaron y que en algún momento van a venir acá a visitarnos. Es un equipo de acá de la zona. Sí, sí. Exactamente. El club Unión de Espeleta. Unión, claro. Sí. Exactamente. Histórico club. Sí, exactamente. De acá de la zona sur. Sí. Sí, ahí en el club Unión. A metros de la estación de Espeleta. Hay bailes los fines de semana. Todavía creo que hay, ¿no? Movimiento de cintura. Quiero que me vaya. Recuerda que mi cama es tu cama. Bueno, y aquí estamos también con Mazuco. Hablando de oscuridad. Mm. Ya llego. Está todo el equipo, está. Sí, está el señor Mojoli también. Vino Maricel, que volvió muy relajada también del Uritorco. Y dijo, ahora pueden pasar lo que quieran en la radio. Maricel creo que tú... Puede pasar Comanche. El otro día lo vi al de Peluche. Los Chacales. Lo vi a Peluche con tema nuevo y todo. ¿A dónde lo viste? En la tele. Ah, Sí, Eduardo Reyes. Eduardo Reyes, sí, le mandamos un saludo. Es fiel oyente nuestro, así que le mandamos un saludo enorme. En breve vamos a pasar Peluche en la box. Bueno, vamos a Mazuco. ¿Hablaste algo ya? Sí. ¿Querés hablar más? Puedo. Bueno, hable. Bueno, tenemos un problema con la computadora, con todo. No sé qué pasó acá. Se cortó la luz. Que no se cortó. Se colgó. Es este efecto especial que hay acá. Se cortó la luz, ¿no? Porque vinieron con el Unitorco, trajeron demasiada energía. Sí. Pero bueno, ahí está chica, ¿cómo se llama? El buen tema este. Es canta un mitad. Claro, inglés, no, pero Vichy es esta chica. Canta mitad en inglés y mitad en miau. Ah, está bien. Pero no es la. Este es el tema original. Recién escuchamos el tema que es cantado en español. Ah, entonces es trucho el tema que hace ella. No, nosotros siempre truchamos las canciones. O sea, en verdad lo que hicimos. ¿Y fue... Casu, quién es Casu? A ver, esa es la que pidieron, Casu también, sí. Este es un muy lindo tema, ¿eh? No, este tema está es favorito. Bueno, después cualquier cosa, los oyentes que pude conseguir ese tema en español, lo pueden buscar en YouTube, que también está. Y bueno, nosotros lo pasamos, fuimos como una primicia, porque esta chica es como que lo hace no, medio no sabía que a Mateo. No, esta que la última... Allá se puede escuchar libremente el tema Puta, de Jimena Barón. Así se llama el tema. ¿Pero está? Sí. ¿Está ya hoy lo podemos pasar, ¿eh? Ya nos habilitaron a pasarlo. El que no podemos pasar por un día es la nueva versión de Himno del Corazón de los Abuelos de la Nada por el embargo. Hay que pasarlo recién la semana que viene. En una nueva versión. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con el Facebook no lo pueden estrenar todavía. La fecha es mañana. El 20. Ah, el 20. Sí. Bueno, sí. Bueno, como habíamos dicho, salió el nuevo Motorola Race. Uh-huh. Ah, dice que hay uno que es como retro. Claro, este que es justo como el que estamos. Parecido al V8. Bueno, el V8 fue uno de los lanzamientos que hicieron casi los últimos. Este es al V3. Me acuerdo. V3. El V3 Pink. El V8 plateado. Era un caño ese. Sí. Era un caño. Creo que esa fue la gama más elegante que existió en celulares y en Motorola, ¿no? Porque era re elegante. No existía el WhatsApp en esa época. No existía. No era mensaje de texto. Pero la verdad... Fotos sí se podían sacar. Sí, fotos sí. Fotos sí, y ese que vos tenías, el 8, tenía doble pantalla. Tenía pantalla de afuera y de adentro, pero vos podías escuchar... Y podías hacerte selfie. Y podías hacer... Ya en ese momento se podía hacer. Sí, pero no con estaba... eso... Después creo salió una versión en dorado también. Creo que Sony Ericsson había sido pionero en la cámara para selfie. O Sony, y después... Sí, lo que pasa es que después fueron incorporando la doble cámara. Exacto. Y entonces, bueno, ahí ya se podía ver. Pero creo que en el V8 te daba en la pantallita, te daba más o menos la referencia de cómo iba a salir la foto. Uh-huh. Bueno, la verdad que salió, digamos, el hijo, porque es irreemplazable ese celular. Exacto. Y bueno, lanzaron el nuevo celular que ahora me está cargando y no me está diciendo cómo se llama. Sí, pero... el Moto RA. Moto Razr. Razr 3, creo que, ¿no? Reinventado, dice, mira la página original. Pero bueno, ahora después prometo buscarlo. Sí, vi todo porque me vi todo cómo funciona. Es algo excelente. Le tengo un poco de desconfianza ya que la pantalla se dobla. Uh-huh. Y antes había muchos celulares con tapa. Porque era la moda. Claro. Porque era pero la era moda. Con un flex. Esto es la pantalla. Esta es la pantalla. Cuando se dobla la pantalla, como que hagas esto así. Hasta recrearon el kit. Debe estar, o sea, muy bueno, entonces. Debe estar bueno, porque aparte te queda un celular chiquitito, ideal para guardar en la. Y recrearon el sonido el de. ¿Se acuerdan el clic sí, que hacía? Sí. Bueno, ese clac cuando lo cerrás, sí. Lo recrearon, o sea que es como el celular B3. Claro. La verdad que recordemos que el celular B3 fue también uno de los celulares más vendidos. Sí. En, digamos, ¿ese qué año fue? 2004-2005. Tal cual, sí. Vos imagínate, 2005 era. Vuelve algo retro de hace. Porque me acuerdo que cuando me robaron años. El Fiat 1 tenía adentro, solía dejar el celular ahí y me robaron el Platinum V8 con el auto, ¿no? Desapareció. Fue el Fiat 1 blanco, ¿no? Sí, bueno, pero. No, pero el celular. Era plateado, creo. Sí. Ese me... Motorola nació, digamos, con los celulares a tapita cuando explotó con el B300. Mm. El Motorola B300, vos tenías la forma de sacarte una foto, ¿sí? Hasta mirar que recuerdo yo, y ahora lo veo y digo, wow, ahora sí serviría. Vos tenías la cámara y cuando te querías sacar una foto vos mismo, tenía un espejito. O sea, se podía hacer para mirar. Claro, sí. Ya se podía. Entonces vos mirabas el espejo y más o menos veías, obviamente en el modo espejo, ¿no? Con un ojo de pescado que tenía así. Estaba muy bueno. Uh-huh. Después saltaron al B3 y de ahí empezó a subir. Tope de gama siempre fue el B3 Pink, que fue sí. Un tope de línea. Rosa era. Era el rosa. Después había saltaron, un dorado también. Claro, después saltaron al dorado. Que era el oro. Era de Dolce Gabbana, si mal no recuerdo. Y bueno, después saltó en el V8, que la explotó el V8 mal. Y después, bueno, obviamente que la tecnología... El V8 era más compacto. Era más compacto, pero era un teléfono... Ponele que tengas el V3. Ese también, me acuerdo que tenía uno de esos y se lo perdí. Porque era fácil de que se te... Yo tuve el V3 y era re elegante. O sea, era un celular elegante. Vos sí. lo abrías donde vos quieras y era finito El teclado era futurista, viste, uh-huh. Que era estilo Volver al Futuro con. Sí. Ah, impresionante, muy, muy buen celular. Pero bueno, volvió. Y ahora viene con super cámaras. Dependiendo de la plata que nosotros tengamos, lo vamos a poder comprar. Cabe destacar que está alrededor de $600. Esperen a que baje un poquito porque. Tanto, pero entonces está más caro, casi está igual que el iPhone. Y sí, son los lanzamientos. Sí. Igual tenés, en vez de igual ser... Igual el iPhone acá está mucho más caro, ¿no? En vez de ser más chico, ¿sí? Es un poco más grande, ¿viste? Más ancho. La verdad que no sé, tendría que tener uno en la mano. Todavía no tuve la posibilidad de poder usar uno. Pero bueno, no me levante la mano. Consulto, usted que está... En, pero esta es educada, él levanta la mano porque sí. A partir de un episodio ahora levanta la mano. Ah, sí. Claro. Sí. Está muy bien. Ahora está educado. Consulto porque del desconocimiento, y como usted está en la pomada, en el éter, pomada era un grupo de los celulares, ¿qué valor puede llegar a tener hoy? No hablemos de la República Argentina, nosotros somos un país al revés de todos. ¿Qué valor puede llegar a tener hoy el iPhone 6S? iPhone. Y ponerlo en la plataforma el de... El 6S... No, igual no se fabrica más ya. Está, o sea, calcularle, o sea, que ronda los 30.000 pesos. Pero me parece que ya no tiene más usado. Soporte. Usado. No, bueno, que no tenga más soporte no significa que pierda el valor. iPhone es una empresa... bueno, Apple. Pero los iPhone tienen esa característica de ser una marca muy vendible, entendés que siempre cotiza. Igual también lo podés poner como parte de pago. El 6S en el creo que está ahí ya a punto de que no lo van ya a tomar. No. No, así que... O sea, supongamos que yo viajo. Me voy a Miami. No vas a encontrar 6S. No, nunca vas a viajar. Ya no existe. En Miami ya no lo venden más. Ya no lo venden Miami más. Usted no, no diga nada. Te venden, el mínimo es el 10. El 8. El 8. Te venden del 8 para arriba. El 8 y el 11. ¿Y el 8 que puede estar? $200 como muy caro. El más barato está $746 allá. Que es el 8. ¿El 8 normal. Está $746 en Miami? Claro. Sí, ¿cuánto querés que esté? Ese es un poquito menos, debe estar. El que está en 746 es la línea más baja del último lanzamiento. siempre tiene ese precio. No sé si aumentaron ahora. Si no, vas a tener que ir a 11. Y bueno, Miami 11. O Constitución. O a la Salada. En la Salada capaz que hay alguna ahí. Me voy a ir a Mykonos. ¿A Grecia? Claro, lo voy a ir a comprar allá. Ah, más barato. Bueno, volviendo de la estratosfera de la provincia de Buenos Aires. Ahora se están dando vuelos. Vuelos estratosfera. Sí, estratosfera. El unicornio nos pegó a todos. Llegás a Japón en 2 horas, sin coronavirus. Bueno. ¿En serio? Ajá. Con coronavirus. Che, está el señor Matías Moholy. Sí, está comiendo allá. Sí, ya estoy presentado. Vamos a hablar un poco de deporte. ¿Estás de vacaciones? Estamos de vacaciones, sí, por suerte. ¿Pero habló o no habló? No. Un poco más. ¿Cómo que no hablamos? Sí, pero al aire no. Vamos a la primera info del deporte, entonces. Sí, ahí está. Bueno, tenemos acuerdo por Agustín Almendra. Será nuevo jugador del Inter de Miami. En principio será a préstamo y va a ser con una opción de compra. Supongo que estará esta opción de compra rondará los 10 millones. Ni más ni menos. Un buen acuerdo para un jugador que realmente juega poco en Boca. De hecho, no estuvo convocado en las últimas participaciones del equipo de Russo. Vamos a hablar también de... Nada para decir, ¿no, usted? Es que sí, va a haber 10 millones de dólares, pero si lo veo por el lado de que casi no juega porque Russo no lo convoca, y yo digo que está bueno el acuerdo. Hay que ver cuánto pagaron del préstamo. Sí, todavía los números oficiales no salieron, pero el préstamo es con cargo. Porque yo no lo dejo ir a préstamo sin cargo, porque mira, en el país del norte, si hay algo que no falta es dinero. No, pero es préstamo con cargo. Por eso. Así que bueno, habrá que ver si después... buscarán comprarlo una vez que termine el préstamo. Por otro lado, Cristian Pavón es uno de los jugadores que está a préstamo en el Galaxy, en Los Ángeles Galaxy, el equipo Guillermo Barros Esqueloto, y ha hecho un gol muy lindo en un amistoso en estos días, y la franquicia está evaluando poner la cláusula de rescisión, o sea, los 20 millones por los cuales Boca se desprendería del jugador. Sería plata fresca que entraría al Xeneize. No en lo inmediato, pero sí antes del 5 de mayo. Pregunta cortita. ¿Qué hay de cierto del acercamiento de Guillermo Barros Schelotto y el papá de Lionel Messi? Que supuestamente... ¿Pero por qué, Guillermo, por qué tendrían que estar acercados? Porque dice que Guillermo Barros Schelotto quiere tentarlo de jugar en el fútbol de Estados Unidos. ¿A quién? ¿A Messi? A Messi. Sí, lo veo difícil. Realmente se ha hablado... Pero hubo un rumor. Se ha hablado mucho de la situación de Messi. No creo que esté para un equipo de Estados Unidos, Messi. Messi es para un equipo de Europa. Se ha hablado mucho de la situación de Lionel Messi. Una de las opciones era Manchester City, porque está Guardiola. Se ha conocido hace unos días la sanción que le han puesto. Esa es la más probable. No, ahora no. También lo querían los Emiratos Árabes. Una sanción al Manchester City de 30 millones de euros como multa. Y además la... descalificación de las próximas 2 competiciones europeas, que sería la Champions, ¿no? En este caso, por lo tanto, se habla de que Guardiola se iría, de que varios jugadores se irían, y bueno, no estaría la posibilidad de que llegue Messi, ¿no? Se habla de Juventus para Guardiola. Se habla de Juventus, se habla de Juventus para Guardiola y se habla de Juventus para Messi también. Yo no creo que pase. Sí, se habló de Paris Saint-Germain para Messi también. Sí, para mí Messi se va a quedar definitivamente en el Barcelona. No creo que salga. No le veo que haya sido tan grave lo que pasó para que salga del club. Va a seguir. Yo me apoyo más en la familia de Messi, que ya tiene una vida hecha en Barcelona. A ver, un hotel, la familia, los afectos. Y yo no veo a la esposa de Messi. Yo calculo que va a cerrar su trayectoria ahí, me parece a mí. Recordemos que la cláusula de rescisión de Messi hoy con 32 años bajó a 180 millones de euros. Para los cataríes es como si nosotros fuéramos a comprar 3 caramelos. Pero porque ellos lo ven como una cuestión de marketing. Qatar 2020, que Messi juegue en el Paris Saint-Germain, ellos son los dueños. Ellos ven todo lo que es el negocio. Hay que ver la familia de Messi qué es lo que dice. El que se quejó es Neymar, me parece, de su equipo. Sí, ayer el PSG jugó por Champions League, perdió 2-1 frente al Borussia Dortmund. Un Neymar que estaba muy enojado porque los últimos 4 partidos no los pudo jugar y dijo que eso fue exclusivamente decisión del club. Había mucha polémica con Neymar ya porque se quería ir Encima festejó su cumpleaños a todo trapo, digamos. Hizo una gran fiesta, cosa que enojó a los hinchas porque después no jugó en el equipo. Sin embargo, desde el equipo informaron que se había lesionado en el partido contra el Montpellier. Neymar hoy salió a decir, o ayer salió a decir en realidad, que la decisión de que él no jugara fue de los médicos, que él estaba para jugar. Por lo tanto, esto generó polémica. El PSG perdió 2-1 en Alemania, metió gol de visitante, así que no está tan mal para la vuelta. La vuelta va a ser en dos semanas en París. Los goles del Borussia Dortmund lo metió Haaland, este jugador noruego que ha metido 9 goles en el sub-20 en un partido, y ahora metió 2 goles. Es el primer jugador en meter 2 goles, un doblete, para 2 equipos distintos en la misma Champions. ¿Entiendes? El Haaland jugaba para el Salzburgo en la fase de grupos y pasó al Borussia Dortmund para afrontar los octavos, y cuando juega para el Salzburgo hizo 2 goles, y ahora en el Borussia hizo un doblete. Así que bueno, tiene 20 años este jugador noruego que viene rompiéndola toda. Perdió el Liverpool después de no se sabe cuánto tiempo. Perdió el Liverpool, el equipo del Cholo lo logró. No sé si la vieron, pero un gran recibimiento para el equipo del Cholo, que no viene bien. Ha quedado fuera de la Copa del Rey, ha perdido la Supercopa de España, está cuarto en la Liga, y tenía partido de Champions contra el último ganador de la Champions y el último campeón del mundo, ganándole al Flamengo, y le ha ganado 1-0, el Liverpool no pateó al arco. Así que, bueno, veremos cómo se da la vuelta, que será en Anfield, donde sabemos Liverpool nunca juega solo, ¿no? Bueno, muy amplio el panorama deportivo, después seguimos con más comentarios del deporte. Hablaste de Noruega y me acordé de Vikingos, que ya se estrenó la temporada 6 en Netflix. Sí, que sí, se consta de 2 partes, pero que es Dicen que esta es la final, ¿no? Sí, pero bueno, un personaje clave ahí. No debería morir ella. Estoy spoileando, ¿no? Sí, sí, mal. Mucho. No debería morir ella. Sin ella nada va a ser igual. Vamos a un tema musical. Spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, night. Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we about to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, nah. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Soy tostero y tengo claro que es mi culpa, mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Rompemos, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we about to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, oh, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. Uta, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New a

Perdía 2-0 con un jugador más. Y en el minuto 49-30 de 50 le hicieron un penal y Thiago Almada, con 18 años, agarró la pelota, metió el gol y Vélez clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Además, el equipo del ruso Zelinski, estamos hablando de Atlético Tucumán, perdió 1-0 de visitante frente al DIM, el equipo colombiano, y se espera la vuelta, tratar de remontar este partido para entrar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, hubo partido de Champions, como dijimos. Jugaron el Borussia Dortmund, el PSG, ganó el Borussia 2-1 y el Atlético Madrid le ganó 1-0 al Liverpool de Klopp. Además, hoy juegan Atalanta-Valencia. Atalanta está ganando 2-0, el equipo del Papu Gómez y Palomino. Y está jugando también el equipo de Mourinho, que empata 0-0 frente al Leipzig. Y recordemos que el que no la tiene fácil es Huracán, que no viene bien en ningún frente. No viene ningún Huracán, mal por el campeonato. ¿Y de Gimnasia qué dicen? Ah, me voy a referir después a ese tema. Hay problemas. Pasa? Maradona dice que si lo echan a él, se tiene que echar al dueño. Que le echa al presidente. Al presidente, sí. Hay una polémica y, no es tal. Hay una polémica y no es tal. Después voy a contar por qué. Me informé, hablé con alguien de La Plata y la polémica no es tal. Me voy a referir después a ese tema. Decía, Huracán no está bien en ningún frente. El otro día derrota 0-2 con Aldo Civi de local, repudio total de la gente, pero la gente no al equipo en sí, sino contra el presidente. Contra el presidente Alejandro Nadur, que es de tan duro que es para soltar billete, no reforzó el equipo como debía y está pagando las consecuencias. Y hoy tiene que remontar un 0-3 contra Independiente, contra Nacional de Medellín de Colombia. Atlético Nacional. Con Atlético Nacional de Colombia. Lo cual está como, digamos, con un pie fuera de la Copa. ¿Quién es el director técnico? Israel Damonte, exjugador, por eso creo que todavía no se han tirado contra él. Es un jugador que ha rendido en Huracán y se retiró para ser el técnico, por lo tanto creo que no hay cuestionamientos hacia el técnico. Pero sí hacia los jugadores, sí hay cuestionamientos hacia los dirigentes, como dijo mi compañero sobre Alejandro Nadur, que es un presidente bravo, que está a punto de no poder presentarse en las elecciones que vienen por el caso de Ramón Guanchope Ávila y una venta a Boca media fraudulenta, si se quiere. Después vamos a contar bien los detalles. Floja de papeles, ¿no? Sí, está floja de papeles esa venta. Por otro lado, hablamos también de Independiente, otro equipo que está en crisis, un Independiente que viene de todavía perder. Sigue el técnico sigue siendo Pucineri. Sí, sí, no hay bronca con Pucineri, eso hay que aclararlo. Pucineri es un técnico nuevo, sí. Ha venido hace pocas fechas y lo que se demostró en el partido contra Racing es la falta de jerarquía, la falta de ganas, si se quiere, de parte de los jugadores. Uh-huh. La falta de ideas también. Ellos, recordemos que tienen falta de pago de sus respectivos sueldos. Hace alrededor de 3 meses más o menos que no cobran. Bueno, por eso los hinchas están muy enojados. El lunes hubo muy poca gente. No sé si fue en protesta o fue que es así, no sé, vos conocés. La amargura. O vos conocés más el club. Sí, sí. Pero hubo muy poca gente. Y lo que jugaron por Copa Sudamericana también en la semana, que le ganaron a Fortaleza 1-0, jugando bastante mal, donde pudo haber empatado y hasta perdido. Y después también lo pudo haber ganado por 2 goles. La gente lo silbó a Benítez, lo silbó a Cecilio Domínguez. Sí, a todos los que había aplaudido contra Central. Sí, silbó a muchos jugadores y bueno, ahí están las cosas muy caldeadas. Encima, Independiente jugó el lunes con Arsenal, perdía 1-0 y a los 50 minutos Leandro Fernández de tiro libre empató el partido 1-1, sacó la camiseta, tenía amarilla, amarilla más amarilla roja. Y bueno, también lo repudiaron, lo mataron a Leandro Fernández por hacer eso. No sé si está bien lo que hizo, no sé cómo hincha. ¿Está bien? No, pero si sabes que tenés amarilla, no te saques la camiseta. No te la saques. Más por el momento. Festejar el gol, además, festejar un empate no va. En Independiente vos tenés que agarrar la pelotita y tratar de llevarla al medio lo más rápido posible para sacar del medio y darle, al menos eso es lo que sí, yo opino, ¿no? Yo creo que también en la situación, el momento y todo llevó a eso. Pero bueno, lindo sigo. Gol de todas maneras, pero... Golazo. Sí, sí. Realmente un golazo. Pero un Independiente que no sale todavía, muchos jugadores sancionados, tiene Pucineri, tiene un récord, un... cada partido le echan un jugador. Sí, salvo contra Central, el resto de los partidos que dirigió Pucineri le echaron un jugador. Le echaron contra River a Barbosa, contra Boca a Pablo Pérez, contra Racing, bueno, dos jugadores, Cecilio Domínguez y Lucas Romero. El otro día fue echado Leandro Fernández y hay un jugador más que echaron un partido en el medio, no me acuerdo. Se hacen echar los chicos. Impresionante. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue el caso Independiente, lo vamos a seguir de cerca. Y después vamos a seguir hablando de Boca River y la definición del campeonato. Bueno, y hablando de fútbol y de Netflix mezclando, mañana se estrena Puerta 7, ¿no? Que es la serie argentina que tiene que ver con los Barras Bravas. Así que va a estar interesante verla porque parece que es una, ya hay una segunda temporada también que se va a hacer. Sí, tiene expectativas esa serie donde se muestra a los líderes de la barra, por ejemplo, a, justo estamos hablando de Independiente, a Bebote Álvarez. Sí, por eso va, no sé si van a, con nombre y apellido o van a ser de ficción, pero va a estar buena la serie. Va a estar buena, sí. El que me parece que el que hace a Bebote Álvarez es Carlos Belloso. Ajá, ah, muy bien. Sí, sí, está Dolores Fonsi también, que no sé si era de una abogada. Hay capaz que Dolores Fonsi haga de Arieto, ¿te acordás? La puede abogada. Ser, de Florencia Arieto. Ah, la abogada. Arieto. Sí. Que fue secretaria de seguridad del Club Atlético Independiente. Exactamente. Es una remake. Esto de los Barra Brava es una remake de una película argentina de los años 70. Sí, había una. Sí, había unas. Una, donde, de las Barra Bravas, si claro, yo donde una. Pero no, ese, no es tan así, creo que está. Está modificada. Es más, está más modificada. Accionada. Antes eran bebés de pecho a comparación de. No. A comparación de lo que tenemos hoy, antes no existía. Y después también se anuncia Netflix, Vilas, será lo que deba ser o no serás nada, que es la historia de Guillermo Vilas, leyenda del tenis argentino, por más de que durante más de 40 años reclamó para por la revisión de los rankings para ser reconocido número uno del mundo. No, claro, no llegó a ser número uno. No. Nunca pudo hacerlo, pero. Pero bueno, tenía unos monstruos delante, ¿no? Es que eso ocurrió en el año 77, que él ganó todo. Él de la época de furor de Vilas. Que McEnroe, ¿no? Era McEnroe. Después estaba Jimmy Connors. Ah, Jimmy Connors. Jimmy Connors. Jimmy Connors apareció como número uno y él apareció como número dos cuando la computadora, que en ese después entonces. Después estaba McEnroe también. Claro, que McEnroe. En ese entonces Dios sabrá cómo y en era. En Argentina, José Batata Clerc, que era claro, de los mortales en Argentina era Batata Clerc. Después los inmortales eran Connors, Borg, Vilas, McEnroe. Serían los galácticos. Más o menos. Y Vilas trascendió mucho en su momento cuando. Tuvo ese romance con Carolina de Mónaco en los años 80. Recordemos que Guillermo Vilas posee un departamento a metros de. Del la, Principado. De la Torre Eiffel. De la Torre Eiffel. Sí, sí. De la Torre Eiffel. Ganó mucho dinero, hizo mucha plata Guillermo Vilas. Volver un segundo a los Barras. El fin de semana hubo disturbios en la cancha de Nueva Chicago. Los hinchas entraron con facas. Con cuchillos. Bueno. Oh, pero esa hinchada es brava, la de Nueva Chicago siempre. Sí, pero hace rato que no venía teniendo problemas. Volvieron los disturbios, las imágenes son increíbles, realmente. Padre e hijo ahí. Sí, padre e hijo con faca entrando a la tribuna. Pero ese tema de violencia es tema muy recurrente en la Argentina a todos los niveles. Ayer se acuchillaron en una línea de subte. Sí. En la línea C. Y también ya había habido algunos disturbios en la cancha de Independiente. Iba a decir eso, el fin de semana pasado. O sea que ni piensen que van a volver el público visitante. Y es difícil, realmente. A Nueva Chicago dijeron que le suspenden, creo, por 2 meses la cancha, ¿no? No, ya está. Hoy se levantó la suspensión. Allanaron la cancha de Chicago. Vieron que no había armas dentro del club. Y es por eso que, bueno, claramente se nota la convivencia con la policía para poder entrar con facas al estadio, ¿no? Pero bueno, como decís vos, va a jugar sin público seguramente por un tiempo largo. Y recordemos el incidente también de Defensa y Justicia. Que si no me equivoco fue una semana anterior a la pasada, donde un hincha fue, no sé si apuñalado, cortado, tajeado. No, Independiente de Comodoro de Rivadavia había sido, ¿no? No tengo la información de Defensa y Justicia, sí, la de Independiente de Mendoza. Es. Ah, Independiente de Mendoza. Independiente de Rivadavia Mendoza. Que se suspendió el. De hecho, claro, se suspendió el partido. Suspendieron el partido a propósito porque se metieron en la platea como tipo barricada y con facas, palos y todo tipo de instrumentos, provocaron la suspensión del partido. Directamente no se jugó el partido. Bien. Hablando de la violencia, bueno, ayer fue la marcha al cumplirse un mes de el brutal asesinato de Fernando Báez, ¿no? Sí, justamente a colación viene eso, de la marcha de tanta gente, ¿no? Basta de violencia. Y por otro lado, una multitud acompañó a los padres, padres y a la novia, ¿no? Exacto, la adhesión de la gente del pueblo ahí en la Plaza del Congreso. Igual hubo marchas en todo el país, en Bariloche, en Villa Gesell. Exacto, en Villa Gesell. Donde al obispo de Villa Gesell, creo que le llegó un mensaje del Papa. Papa, exacto. Creo que a todas las personas que primen por el, por el sentido justicia, común, pero... A ver, no queremos más esto, no queremos más gente así, claro. Violenta no, ya no, así no. Así que bueno, la gente se manifestó muy en contra, ¿no? Hemos perdido los valores. Así que bueno, nos sumamos a toda la Argentina que el tema pide es que... por la justicia, de que se haga justicia. Sí, el tema es que mucha gente sale, ¿no? Pero... vos ves la violencia en la calle. Igual cuando manejás. En un país sin justicia es medio raro que haya justicia. Porque no, acá no hay justicia. Pero al margen de eso, de los pibes que se pegan y todo, vos vas manejando y frenaste de golpe o te cruzaste sin querer o algo hiciste en la calle y ya te miran mal, te tiran el auto, te quieren pegar. Igual a colación de eso, cambiando de tema, la gente. No, me parece a mí, la gente de Quilmes cada vez maneja peor. Sí. Pésimo. No usan nada, no usan baliza, no usan guiño, no usan un carajo. No. Hay una cosa fundamental, no solo eso, sino que están todos a la defensiva. Exacto. Todo el mundo quiere bajar a pelearse. Sí. Y no es que todo el mundo sabe pelear, ¿eh? O sea, vamos encima a pasar. Acá tenés que pelear con las calles que están todas rotas y no la van a arreglar más. Uh-huh. Tenés que lidiar con. 12 de octubre, hacemos llamado a la municipalidad. No, 12 de octubre, podés decir Quilmes entero. Sí. No hay obras en Quilmes, no las veo por ningún lado. No, pero bueno. Pero sí, la gente está muy a la defensiva. Se quiere bajar a pelear con todo el mundo. No sé si en su primer clase de gratis de boxeo ya quieren salir a boxear. Sí. Es algo increíble, pero... hay mucha intolerancia, sí, demasiada. Sí. El peatón también se cruza, perdón, Nico. El peatón se te tira encima del auto, ¿viste? Como diciendo, yo tengo el paso. Bueno, yo noté que hay mucha gente distraída. Eso es así, ¿eh? Hay mucha gente distraída. Eso es así, el peatón siempre tiene el paso. Claro. Claro. Pero por la igual, esquina y si está pintado. Igual hay, no hay peatones, nada hay peatones que el son. El peatón siempre también tiene el paso, no por la esquina pintada. Y también siempre hay ciclistas que también van en una calle. En contramano. Y donde pasan colectivos, que los ciclistas van paseando como si fueran. Andá a pasear al parque de la cervecería. ¿Qué sé yo? Andá a otro lado a pasear. Digo, ¿por qué no usar una calle que no pase colectivo? No sé. ¿Por qué no hacer una bicisenda? No. Así identificamos por dónde van los ciclistas. Perdón, pero yo fui al río de Hudson. Sí, de Hudson. Hudson, como quieran decirle. Hudson. De Hudson. Hudson River. Bueno, cuando pasas River, el puente Hudson. Hay una tremenda bicisenda y todos van por el medio de la calle. ¿Entiendes? Pero mirá que tiene una bicisenda, parece una pista de aterrizaje. Eso para un partido, una ciudad con cheta ahora. Mojoli, ¿por qué se ríe con la mano en la boca? En la ciudad. ¿Que usted fue a pedalear por ahí? ¿Fue también por el medio? No, bueno, conozco el lugar y sé que hay esa problemática, sí. Bueno, sí, es increíble, loco. Yo no lo podía creer. Encima no le puedes tocar bocina porque se te enojan. ¿Ah, sí? O sea, es increíble. Esta es Argentina. No puede usar esto, pero. ¿No sabes qué linda bicisenda que tiene al costado? Mm. Y no te digo al costado a 20 metros. Y la gente no lo usa. Pero bueno. Vamos a mensaje de la gente que sigue llamando. Cristina, que es de España. Hola, yo soy fan desde hace 18 años de la maravillosa cantante española Rosa López. Recordemos que hace 18 años ganó Operación Triunfo. Uh-huh. Y estoy en su club de fans oficial Rosa López FCO. Ojalá pongáis su música en vuestra emisora y que pronto pueda ir a vuestro país a dar conciertos. No os la perdáis. Saludos desde España. Entonces, bueno. Me encanta el gallego, ¿viste? Sí. No os la perdáis. Bueno, vamos a escucharla ahora, ¿no? La tonada. ¿Vacío? La tonada.

Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Frecuencia Show en la Box, la 102.9. No te muevas de ahí, estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. A partir de las 19 se viene Frecuencia Fans. Hoy vamos a sortear una taza con la que quedó de San Valentín. Exacto. Con las cookies que no, yo no las probé, pero dicen que estaban riquísimas. Estaban ricas, ¿no? Riquísimas. Acá se perdieron las cookies. Se perdieron. Sí, yo. Ustedes. Una que está ahí, se la, si ella alargaría los temas que pide la gente, le podemos regalar una cookie. Give me the cookies. No dice nada. Bueno, si querés mandar tu audio, hacelo. Lo haces al 1164-007047. Y en Twitter, @RadioVoxFM, donde están interactuando las fans de todos los clubes fans. Habidos y por haber, siguen todavía con la consigna de hace como 15 días atrás de quién era el mejor artista. Pero ya habíamos dicho que había un ganador que era Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel, y hablando de Luis Miguel, va a haber una actriz argentina en la nueva, en la segunda temporada de la serie. Va a haber una, pero hoy va a haber otra en su lugar. Exacto. Tengo la información de que Viviana Saccone podría interpretar a Lucía Miranda. No, pero parece que se bajó y la que va a ser es la que está ahí. ¿Viviana Saccone? No, Luz Chipriota. Ah, Luz Chipriota. Ah, bueno. Parece que no llegó a un arreglo, me parece. Claro, fue tentada, hay que ver si... Igual estaba bien con el perfil, pero bueno. Lucía Miranda, recordemos que era la esposa de Hugo López, el representante de Luis Miguel argentino, que va a estar en, lo hacía César Bordón, que va a estar en la segunda temporada hasta que el personaje muere, ¿no? Claro. Porque en la vida real, bueno, fue así esto. Así que se viene Luis Miguel la serie. Buena la serie mexicana que hace. Sí, muy buena. Muy buena la segunda. Narcos. Sí, bueno, y la confirmación de Diego Boneta para la segunda temporada de Luis Aparte Miguel. Me gusta de los mexicanos que se la pasan en toda la serie tomando tequila a full. ¿Tequila o droga? Y te da una gana de tomar tequila impresionante, porque el tequila es buenísimo. ¿Sí? Yo nunca probé el tequila. El tequila lo tenés que tomar. Ah, eso sí. No, el tequila está genial. No. A mí me dijeron, ponete la sal, ponete tragable. No, sí. Tequila, limón y sal. Puro. Tenemos un mensaje. ¿Vos cómo tomás el tequila? Poquito de sal en el puño. No, mucha historieta. No, mucha. ¿Limón? No, eso no es para una mujer. Eso es pendenciero. Eso no. Épocas pasadas. Tenés que tomarlo de una, el tequila. Ya no estaríamos tomando tequila, épocas pasadas hemos tomado. Sí, habrás tomado cada cosa. He tomado cada cosa. Ay, un Johnny Walker a las piedras. No, en realidad no. Sino Jack Daniels. Ah, papá, mirá. Mirá, loco. Ya castigaste Daniel. Lindo. Entonces. ¿Con qué lo acompañás? ¿Con Romeo y con, Julieta? No, con unos rocks, con unos hielos. ¿Con hielo? No, no, te estoy diciendo un habano, un Romeo y Habano, Julieta. Sí. No, habano no, con un puro, pero no habano. Con pensé uno, que iba a decir con un cigarro, cosa. Con un cigarro, no habano. Cigarro, cigarro. Cuando dijiste. Bueno, tenemos un mensaje de Bruno que nos está diciendo de que es verdad lo que está pasando en el río de Hudson. Claro, porque él es ciclista. Él también es ciclista y bueno, dice que bueno, la gente va por cualquier lado. Así que bueno, ahí tenemos el mensaje de Bruno. Hay que ver igual Bruno por dónde va él también. También se están quejando de que en esa zona están robando mucho las bicicletas, que son carísimas. Claro. Y dice que este fin de semana robaron a un ciclista, no solamente la bicicleta, la billetera, la riñón, todo. Es que lo dejaron hasta las zapatillas. La bicicleta. O sea que lo dejaron descalzo y tuvo que venir en un tren. Tal cual. Las bicicletas esas que están usando están alrededor de 80,000 pesos de ahí para arriba. Es increíble lo que están valiendo las bicicletas y claro, una vez que se roban. Lamentablemente la policía no hace nada con eso. Claro. No, y más caras también están, ¿eh? Por eso te digo, de 80,000 pesos para arriba. De ahí arrancan las bicicletas, es increíble. Y un robo de bicicleta, después te lo venden a 20,000 pesos, es. Eso bueno, no tiene patente, no tiene. Bueno, nada. Así que ahora también los ciclistas van a empezar a despojarse de su herramienta de deportiva por culpa de la gente que. Hay, de los malhechores que se roban todo en este hay país. Seguros también de para bicicleta, desde para arriba para abajo, para celulares. Te roban todo acá. Hoy hay seguro de todo. Seguro para cartera, seguro para bolso. Sí, sí. Hasta seguro por ser infiel. ¿En serio? No sé, pero estaría bueno sacarlo. ¿Cuánto vale? Por si te echan de tu casa. Claro, es buenísima esa. Vamos a patentarlo, no lo digamos al aire. Claro. Iba a decir un chiste, pero no sé si se ríe, es acorde. Maricel, mira. Claro, si te echan de tu casa, que el seguro te cubra noche de alojamiento y por lo menos dos semanas. El seguro de Cornet. Hasta la Recon. Claro. Exactamua. Claro, exactamua. Sí, sí. Estaría bueno. Bueno, tengo una noticia. Los personajes estos amarillos, los Simpsons, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una breve introducción. Yo calculo que a esta altura de la vida todo el mundo sabe. Pero los Simpsons nacieron en 1989. Ahí se largó por primera vez el primer capítulo. Ahora, ¿cuántos años tiene Bart Simpson? Podría ser una consigna. No, ¿del 89 acá? Sí, no, pero anterior. En el 89 ya era grande. Claro, ya tenía. Podríamos tirar 10 una consigna. Años, ¿eh? Y tiene 41. Ay, 40. 40. 40 años tiene. Exactamente. 40 años. Tiene Bart Simpson. El hijo, claro, el hijo. El hijo de Homero y Marge, ¿cuánto? Simpson. No, no, no, no tenemos. ¿Homero cuánto tiene en la tira? O sea, en el. Y él dice que siempre está entre 30 y 40 años. Uh-huh. O sea, en general siempre dice así. Sí. Hay una. Una vez dijeron el día que nació, ¿no? 8 de noviembre, ¿puede ser? Sí, en verdad. 8 de mayo. En verdad es Homero J. Simpson y en uno de los capítulos tiraron el. El J que era James. Sí. Shay. Homero James Simpson. Shay. Bueno, ya te escuché. Entonces no digas James si me escuchaste. Shay. Bueno, no me sale qué querés que le diga. ¿Entendés? No sale. Es la fonética. Es la fonética. Shay. ¿Así te gusta? ¿Cómo? Shay. No es Shane, es Shay. Como Shay Mamón. Así. Como Shay Mamón. Bueno, tiraron el nombre y bueno, y quedó ahí. Pero viste que como los Simpsons no envejecen, bueno. ¿Cómo que no? Hay capítulos en los que están. No, no se los ve envejecidos. Sí, bueno, pero tía. ¿Se sigue grabando la serie? ¿Se sigue haciendo? Sí, sí, ¿no? Sigue haciendo. ¿Por qué temporada irán entonces? 31 creo que iban. Pero. ¿Desde qué año? 1989. Sí. Así que bueno, la verdad que es. Yo sé que nunca yo miré un capítulo. ¿No? No. Y yo no sé. No me llama la atención. Prácticamente yo nací con ellos, llegaron acá en el año 1994. ¿Tan jovencitos, son? No, tengo que ser el 81. Sí, dijo, yo nací, eso del 94. No, bueno, pero cuando empecé a ver la televisión veíamos tres canales locos nada más. No existía el videocable. Sí. Claro, no. Acá está la fecha de nacimiento. Pero estaba en cable, 5 de diciembre del 56. ¿Qué sos del 60 vos? ¿Eh? No, del 81, te lo dije. Face to del face. Del 81, dijo, joven. En cada pata, ¿no? Puede ser. Comprobalo. Bueno. ¡Mojoli!

info.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Seguimos en el aire de La Box y de Frecuencia Show hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí. Seguí participando a través del WhatsApp, enviando tu audio de voz a La Box. Lo haces al 11-6400-7047. Para pedir a tu artista y tema favorito. Me parece, amigo, hasta ahora ya está más oscuro que antes, ¿no? Sí, ya empezó, sí empezó a bajarla. Parece. Ya no sale a las 5. Y empezó a bajar la temperatura también, ¿no? Ya tantos grados. Sí, igual estamos con 28 grados de temperatura. Sí, el tema es que el viento. Comparación de los 36, pero con vientito, exacto. 33, 36. Impresiones. Sí, se viene la sección del humo. Humo versus hay humo. Humo. Sí, se llama Hay humo en el estudio. Hay humo. Sí. Hay humo en la Alguien box. Está quemando. Hay una cortina. Es la sección especial de mi compañero. Una sección que va a comenzar. La caruciada. Polichi y la va a refutar. Lombardesca. Mojoli. O sea, Poliche versus Mojoli. Así que arranque cuando quiera con su... Bueno, ¿qué noticia tiene? A ver, yo les doy el pie. ¿Qué no, noticia tiene? Él tiene muchas primicias, pero algunas las podés dar ahora. Claro, ¿qué noticia tiene? Si son ciertas. Poliche. Quiero escuchar la de La Plata. A ver. Bueno, el tema es así. Maradona recibió una bolsa verde... Round por parte five. De sus... De Maradona hay un video asistente. Y... se empezaron a tejer un montón de rumores, qué es lo que tenía la bolsa, qué es lo que no tenía la bolsa, que la bolsa tenía esto, tenía aquello. ¿Y usted habló con alguien de La Plata? Y yo hablé con alguien de La Plata y ¿con un barrendero? No. ¿Con quién habló de yo La hablé Plata? Hablé con una corresponsal nuestra. No, hay alguien que no puede, corresponsal no se puede nuestra. Decir el nombre. ¿No? ¿O lo puede decir? Me dijo que en la bolsa que recibió Diego Maradona solamente había ropa. Una bolsa chiquita era. Pero es productiva. Era una ropa para uno de sus hijos. Dígalo. ¿Qué hace? No haga gestos. ¿Qué una bolsa hace? Verde grande con ropa. Ah, no. ¿Qué no hace? Era de billetes verdes. No, nadie habló de plata. Pero usted dice lo que pasó el fin de semana, que le dieron una pastilla y hicieron una jugada de pizarrón los asistentes. No sé si la vio. Ah, pues. Desconozco. Ser. Lo de la pastilla lo desconozco. Tomó pastilla para la presión. Llegó pastilla en el banco. Era, era el Naranapril, ¿cómo es? Mm. Su compañero de banco, que era en este caso Adrián González, ex jugador de San Lorenzo, de hizo un gesto, se levantó el probador físico, se levantó otro, taparon la situación donde la cámara enfocaba a Maradona y Maradona ahí hizo raquetazo. Lo suyo. Es muy boludo. Es verdad. Pero vaya uno a saber si la pastilla era azul. Naranja, no, blanca. Venía molida para que pase bien por el ducto digestivo. Re loco. Desconozco. ¿Era amarga? Ay, peruana. Desconozco. Yo desconozco. ¿Pero que... usted no habló con alguien en La Plata? Sí, bueno. Siempre lo mismo. Ese alguien a mí me dijo que en la bolsa verde no había ropa. Que él tiene mucho contacto en el mundo del... del periodismo. No puedo dar el nombre de la mujer en cuestión. No, ¿no podemos llamarla la que habló el otro día acá? ¿No podemos llamarla? ¿La que habló acá el otro día? ¿Por qué? Ahí está, mirá. Está al aire. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso a la señorita. Esto es obsceno. Bueno, ¿qué hace? Bueno, listo, otro humo. A ver, otra noticia. Otra noticia. Ayer cumplió 57 años Michael Jordan. Ah, bueno. Bueno, pues, ahí está, feliz cumpleaños. Esa es la única que no vendió ¿otra? Humo. Esa es verídica. Vamos, esa verídica. ¡Vamos! ¡Vamos, Conche! Y se pudo decir de una. Bien, pero, una verás. Bueno, para quienes fuimos fanáticos de su juego. ¿Vos fuiste fanático de Jordan? Por supuesto. Jordan? ¿Usted vio el básquet de Jordan? Por ¿cuántos supuesto. Años jugó al básquet Jordan? ¿Cuántos son los puntos desde afuera? ¿Cuántos partidos ¿cuánto jugó? La pelota? Jugó. Tampoco soy Leo Montero. Pero no es pare un poco. Tampoco soy Leo Montero. Pare un poco. El fanático sabe. ¿Cuánto pesa la pelota? ¿Cuánto mide? ¿Cuántas encestadas? Me voy a recrear a la época en que Adrián Paenza trajo el show de la NBA a la República Argentina allá por los años 90. Pero era antes que se dedicara a la matemática. 91, claro, porque claro, es profesor de matemática. Y antes de que se haga acá. Claro. Adrián Paenza había era hecho... la época de. Me parece que era la época de. De Menem. No sé si de Menem. Antes. Cuando Adrián Paenza introduce la NBA en la Argentina. Él era, hacía un trío con Araujo. Claro. Macaya Márquez y Paenza. Y Fernando claro. Niembro. Y Fernando Niembro. Y Fernando Niembro. No. Todos los goles. Era. ¿Usted vio el programa Todos los Goles? En cualquier momento lo vino. Fútbol de primera, al principio era Enrique Macaya Márquez, Marcelo Araujo y Adrián Paenza. Duró poquito. No, después Paenza sí fue. Después Paenza se dedicó. ¿Con quién se fue? Se dedicó a la matemática. ¿Con Tití Fernández no? No, Tití Fernández era notero. Igual que Marcelo Benedetto. ¿Y no se fue con Adrián Paenza de vacaciones? ¿Sí? Ah, no. Mira. ¿Qué dato? Esos son datos. Esos datos, ¿ves? ¿Cómo lo sabías? Esa noticia. ¿Tití se fue de vacaciones con Adrián? Mire usted. ¿Juntes? Mire usted. Se fueron lo juntes. Que le podría decir que Adrián Paenza vive en Chicago, en Estados Unidos. Ah, ¿se fue de aquí? ¿Cómo vive en Chicago? Claro, hace años ya. ¿Cómo? Bueno, se hacía a Canal 7 acá. Se habrá ido a él era ferviente. Él tiene un departamento en la yo ciudad no de Chicago. Yo no puedo creer que él viva en Chicago y sea kirchnerista, no puedo creer. A metros de donde está el bar temático de los Chicago Bulls, él viaja, está allá sí. Unos cuantos meses y vuelve acá cuando tiene que trabajar. Una mentira. Esto está chequeado. Bueno, porque él tiene el teléfono de Paenza. Googleenlo. Otra, vamos con otra. Googleenlo. Ya, feliz cumple de Michael Jordan. ¿Qué más? Pero algo bueno. Loco, ¿viste? Algo. No, información. Info fresca. Así. ¿Qué haya traído para el programa? Info fresca. Recalculando. Bueno, estuve en una. Tuve una semana media. Suya es la información. Con respecto una semana a usted. Media tranqui, no tuvo muchas primicias. Tuve una. A ver, si se quiere, tuve en un evento. Evento. En la CAME, en la Cámara CAME. Argentina Cámara de la Mediana Empresa. Sí, haciendo. Donde se presentó CAME Pagos, que es una empresa. ¿Eso no es un chivo? De asesoramiento. Claro, no más. Pero ese chivo. Evento, ¿quién invitó a ese evento? Y mi amigo que integra la empresa. Ah, bueno. Me ha invitado. ¿Y vos en representación de quién fuiste? ¿Y de quién voy a ir? Frecuencia Show. ¿Cómo de Frecuencia Show? No, todos se cuelgan de Frecuencia Show. Se parece a Juan Bozán. Sí, le mandamos un saludo a Juancito Bozán, que él también va en representación de Frecuencia Todo. Que después lo vamos a tener, lo vamos a sacar al aire. ¿Y cómo estuvo ese evento? ¿Qué sirvió? La verdad, muy bien. Contá un poco de qué había de comer, qué había de todo beber. ¿Quién es? No había comido. No había evento. Qué feo evento. Había mucho alcohol. Hable, por favor. En el micrófono. Estamos en radio. No nos ven. Bueno, agua. Un evento con agua no es evento, entonces. No es, era cualquier cosa eso. Agua. No. O no fue. Un evento no, no. Es una presentación. No fue el evento lo que va el señor. La presentación tiene, después de la presentación tiene que haber un ágape. Un brindis. Mínimo. Nicolás algo sabe de esto. Si presentan un producto... Tienen que... Me retiré. Tenemos al rey del evento. Sí. Me retiré. Samir, el rey de la carne. No sé. El rey del evento, acá el señor. Me retiré justamente porque no me daban los tiempos, sino me ausentaba del programa. Y como soy un profesional, volé. Ah, te perdiste la comida, entonces. Un duchazo, me cambié y me perdiste vine. Los... Los canapecitos. Voló, dice que vino en helicóptero. Como... Bueno, a ver, una noticia. Como queremos. Kobe Bryant. Esa no, noticia no suya, de... no es una. La que esa dijo... noticia bueno, es para quedar bien con su amigo. Queremos una noticia, algo que usted. Hoy es el cumpleaños de la quién? Vicepresidenta de la Nación. ¿Y qué? ¿Pero eso es deportivo? Estamos en la hora deportiva. No tiene información deportiva, claramente. Bueno, ¿y sabés dónde lo festeja? ¿Y con quién lo festeja? ¿Dónde? No pertenezco al círculo íntimo. No pertenezco al círculo íntimo. Ya sabemos eso. Sí. No pertenezco al círculo íntimo. Si no pertenezco al círculo íntimo. Si perteneciera al círculo íntimo, estaría... Estarías 200 escalones más arriba. Estarías en el Instituto Patria, ¿no? Más o menos. O en el Banco. Pero vos sos, vos sos militante. No, soy militante. ¿Cómo no? Si dijiste que. Yo soy un pensante. Qué distinto. Ah, bueno, cambiando de tema. Deportivo. Algo del deporte. ¿Qué tiene? No, sino algo del espectáculo, que él sabe mucho del espectáculo. Del espectáculo. ¿Tiene algo? Porque lo cambiamos de columna. Lo hacemos columnista de espectáculo y aquel... Lo... Una chiquita él siempre tiene romances secretos. Una chiquita del espectáculo. Chiquita del espectáculo. Ya cambió, ¿eh? Déjalo con el espectáculo. Dale, a ver. Benjamín Vicuña declaró que su gran amor... Fue Pampita. Y bueno, Alguien le tiró... Tu gran amor fue Maluma. No... ¿Qué hice? Qué boludo, mamita querida. Cualquier cosa. No hables mal de esta gente. ¿Cómo vas a hablar mal de...? Perdón. Si... Yo no hacen un juicio por tu culpa. No es mi problema. Gustavo Polich, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Podés decir, dirías Ricky Martin, Maluma, puede ser. Claro, pero... ¿De dónde lo va a conocer Vicuña? Che, Maluma? A ver otra columna que le podamos dar. Espectáculo no, deporte no, ¿qué otra? Horóscopo. ¿Horóscopo querés? Te damos, lees el... Tetecito. Empezamos con aire, con Aries. Tetecito. Empezá con Aries. Hagan con Mazuco. Para mí. Hay que hacer la cosa. ¿Te acordás? La invocación, ¿eh? Pelotudo. ¿Qué fue eso? Vamos a hacer una pausa y cuando vengamos que lo hagan. Cierra el programa la porque eso está bueno, eso lo puedes hacer. Sí, pero la canalización. Deme una propaganda para concentrarme. Vamos a hacer un tengo breve... un pedido a la solidaridad después. Sí, nosotros también tenemos unos cuantos. Bueno, mientras tanto vayamos a un tema. ¿Quién escuchamos, va? Hablando de Ricky Martin y Maluma. Y Maluma les manda saludo a Poliche. Aquí otra vez estoy pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos extraños, yeah. Comenzó con un beso apretado y terminó un poco más descarado. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Yeah. Es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna. Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda. Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta. Y por más que trato, no se me quita, eso no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo frene, fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. No se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo frene, fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Mamacita, yo te vi, me gustaste tanto. Pasaste por el lado y me quedé mirando. Sentimos una conexión de inmediato. Me subiste al cielo y me quedé ahí un rato, baby. Es que tu cintura candela, te pegas y ya siento que tu piel me quema morena. Descontrola mi sistema, tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena. Y es que la noche fue oportuna, va lo que siento, no hay vacuna. Y es que yo no puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda. Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta. Y por más que trato, no se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Y eso no hay quien lo frene, fue sin aviso. Y ahora me tiene la

Se empieza siempre por Aries, ¿no? Siempre por Aries, que es la primer casa del zodíaco. Y se termina por Piscis. Se termina en Piscis. Y se pasa por Géminis. Sí. Tenemos 10 minutos para hacer tu single. Así que vamos a arrancar. Bueno, pero si nos pasamos, estamos dentro. No importa, total. No creo que nos cobren el resto. Claro. Estamos bueno, ya. Vamos con Aries. Le contamos a la gente que está en esta sección, el señor Mazzucco canaliza y te dice las predicciones para esta semana. Tendrías que hacerlo. Lo tendrías que promocionar un poquito en la en las redes. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Bueno, hoy no le decimos nada porque hoy estuvo fiaquiento porque es el primer día. Esto es para toda la gente. La semana que viene que se ponga las pilas. Para toda la gente de Sudamérica que nos escucha, y que le gusta el horóscopo. No me hagas eso, No me pongas carita. Eso. Y vamos. Poné de fondo alguna, esto, algún yo tema. Yo voy a tirar, es un aleatorio. Este es alusivo, sí. Es la cortina que pidió el canalizador. Yo pedí la cortina, pues necesitaba chorimen. Es claro, necesitaba concentrarse. Ponémelo de nuevo. Ahí lo tenés. Bueno, yo lo que voy a hacer es lo primero que me viene a la mente. Puede venir como amor, puede venir como trabajo, pero lo vamos a hacer didáctico porque. Rápido, me queman las manos. Sí, porque te veo que estás efusivo. Vamos con Aries. ¿Cuál es el primer número de la suerte de Aries? Mirá, yo lo veo con el 76. 76. Así que anótamelo para después. 76. Estos números, recordemos a la audiencia que aprueben en la quinela que les da suerte. Sí, y si les da suerte, nos llaman. Pero vayan a la legal. Mitad y mitad. Claro, vayan a la mitad legal, y mitad. Por favor. Vayan al local. Bueno, Aries. ¿Qué tengo para Aries? 76. Tu amor puede estar en la oficina. Mirá. O sea, o en tu trabajo. Papá. Así. Hoy, para Aries, es eso. Solo la parte de amor. ¿Quién es de Aries acá? ¿Vos sos de Aries? Yo soy de Aries. Yo. Ah. Bueno. Pero eso es para la gente soltera. En general, porque el amor es libre. El amor es libre, bien. Sí, si uno puede amar y tener cualquiera en casa. Claro. Bueno, Tauro. Tal cual, famoso poliamor. Famoso poliamor. Tauro, número de la suerte. Es el 36. 36, mirá cómo viene. Qué el 6, número, Colorado 36. ¿Qué es el 36, Poliche? Vos buscás la conozco. Podrían ayudarme, podrían ayudarme. Ahora vamos a buscarlo. No, lo vamos a buscar en la quinela. Vamos a esperar que busquemos nuestro equipo. Ya lo tenemos. Bueno, sí. Mientras tanto voy a hablar de ellos, del bienestar. Sí, bienestar. Bienestar. Aprovecha este fin de semana. Sí, para para ir a un lugar donde haya muchos árboles y puedas estar mínimo una hora tranquilo, descalzo. Y vas a ver que todo se soluciona. Energías en los pies. Tal cual. Sí, hay que descargar. Si te puedes sentar con la espalda en el árbol y los pies en la tierra, descarga por completo. Para hoy es eso, para Tauro. Yo voy a decir el significado de los 36, ¿era? Sí. ¿No es el pajarito o el 35? No, el 35 es otro, el significado de los números. Ajá. Lo que significan los números, según lo que saqué acá de internet. El 36, manteca. Manteca. La manteca, bien. ¿Viste? Sí. Bueno, igual. No es de la quinela. Es el significado de significado. Los números. Estuvo bueno eso, ¿eh? Significado, Aparte es un material tan dócil en la acá cocina. Se van a sorprender porque nada que ver con la quinela, lo que significa. Exacto. Así que el 36, la manteca. Bueno, seguimos. El señor. Seguimos con Géminis. Géminis. Vamos a hablar de la. Primero el número. Sí. Es el 96. 96, que ya te digo que es el 96. Es el marido. Epa. Con 6 salió. Y bueno, acá está. Acá lo tengo. No, pero espera, porque Nico me dice. Ah, él te dice claro, que. No nos marees. Claro, no nos marees. Si lo tenés ahí, decilo. No, perdón. Bueno, mirá, justo vino con María y yo me iba para el lado del amor. Mirá. El amor, porque, viste, como este mes estuvo San Valentín, viste, y sentí claro, como que tiene que renovar los votos. Lo vamos a poner así, como que tenés que renovar los votos. Así que andás renovando los votos. Sí, quizás este fin de semana, un dinerillo ahí para ir a llevarla a comer. Claro. O viceversa, ¿entendés? ¿Por qué el hombre tiene que invitar? Estoy hablando por el hombre, ¿no? La mujer también. Ahora la mujer decir, puede invitar, sí, che, te invito a comer. Te invito, pago te todo invito a comer. ¿Y sabes qué? Pagame. No, te invita a comer, después dice que el broche de oro. Acá tenés la cuenta. Pagá. Bueno. Claro. Pues suele suceder. Sacá la tarjeta. Pero mira lo que te digo, el broche de oro no lo hagas en tu casa. No. Volvé a la juventud. Entrá en el auto, ahí nomás. Que te corran la cortinita. No, pero lo que pasa es que ahora hay mucha inseguridad, no está bueno. Géminis fue eso para mí. Géminis. Cáncer. Pará, porque no tengo el número, ¿eh? Dame un segundo, lo estoy buscando. Sí. Pues es aleatorio esto. Claro. ¿Eh? El azar fue el 77. 77, mirá vos. Las piernas. Apalala. Las piernas, mirá. Gran momento para incorporar conocimiento. Para estudiar. El conocimiento. El conocimiento te va a dar el dinero, el conocimiento te va a dar todo. Si estabas pensando en anotarte para estudiar algo, es el momento. Para mí, eso fue cáncer. Eso. Por eso ahora, las piernas, porque tenés que usar las piernas para caminar y buscar tu destino. Tal cual, sí. A moverse, a moverse. Vamos con Leo, el signo del león. 35. Sí, en la quinela es el pajarito. Y mira, y acá también, acá no es el pajarito, sí. Justo lo que iba a tirar, mira. Va a tener un cierto desequilibrio físico y sentimental. Mirá. Esto no es nada malo, ¿eh? No, porque hay alguno que capaz dice, ¿qué me No, claro. nada. Pero quizás un malestar. Claro. Y un desequilibrio. Así. ¿Comiste empanadas fritas en algún...? A cuidarse, Leo. Bueno, vamos con Virgo. Dame un segundo porque esto es aleatorio. Todos sabemos, lo estamos tirando. A ver qué número. 73 tiró. ¿Eso, virgen? 73. 73 es la renga, me parece. A ver. Pasa el hospital. El hospital. Bueno, vamos a tirar en la. El 73 en la quinela es la renga. Hospital también. Sí, hospital. Pero. Este es el significado real, es hospital. Ajá. Acá le tocó. Pasar por el hospital. Mirá que justo le tocó a la economía. Estaba en emergencia la economía. Sí, siento de que esto se hizo como un enero largo. Virgo viene para atrás, entonces. Sí, febrero. Pero enero, viste, todo el mundo decía, oye, qué largo se está haciendo enero. Sí. Febrero se está haciendo chicle también. Sí. Y me parece que Virgo... Este febrero es largo, viste, que tiene 29 días. Y Virgo lo está sintiendo. Y viste que los sueldos ahora no se te pagan mal. No, ya no se usa más. Claro, no, ahora el quinto día. Pero bueno, a tener mucha fe, porque también quizás te salga un proyecto... Para los que son que hacen esos trabajitos de fin de semana, sí. Creo que es el momento. Muy bien, vamos con Libra, ¿no? Libra, y exactamente también Libra es mi signo. Libra. La ¿sí? balanza, ¿no? La balanza, sí. El 89. 89. Bueno, tengo que hablar porque lo sé y me pasa. El 89 es la rata. Sí. La rata, sí, justo. Y es justo. Eso. Justo. ¿Sabés por qué? Poliche porque también. Porque voy a decir una cosa. Rata, ¿eh? Poliche. Veníamos mal. Rata, 29. Veníamos con poca cosecha. Veníamos con poca cosecha de mujeres, que esto y que el otro. Sí, ¿y ahora? Y hoy se dio el cambio. Hoy hay cambio. ¿Cómo sería la cosecha de mujeres? Nunca se acaba. es un tema. Entonces. Estaría haciendo una cosificación. No, eso? Lo guaguancó. Guaguancó. Y la cosecha de. Hoy hizo el cambio. Hoy hay un clic. Si estabas pensando en mandar ese mensaje, hacelo hoy, ahora. Mandá el mensaje. Mandá la batiseñal hoy. Claro. Que hoy se haga la batiseñal. Te invito a comer, invito. Sí, sí, que te agarra. Mira, mañana jueves, hoy miércoles de trampa. Mira que mañana es el fin del mundo. Claro, hoy tenemos mirá, que salir. Tenés miércoles de trampa, jueves de salidera, viernes de legalización, sábado, domingo de fiesta y después lunes y martes a recuperarse. Para mí eso fue el Libra. Sí, bueno, vamos con Scorpio. Scorpio, dame un segundo. Sí. Estamos tirando el aleatorio. 39 para Scorpio. 39, todos números altos, ¿eh? La lluvia. 39 de la lluvia, dice acá. Mira esto, tiene muy buen olfato para los números. Mira. Así como que yo. Es muy probable. Tiene muy buen olfato para los números. Yo recomiendo que si vas a ir al casino, jugale una fichita. También puede ser para otras cosas, ¿no? Pero como que ya tiene el olfato. Así que, para mí... Perfecto. Adelante. Sagitario. Sagitario, estamos tirando el número, ¿eh? Sí. Che, ¿cómo repuntó el rating en esta última? El número 2. ¿Número 2? Sí. 0-2. Muy bien, el 0-2 es... El niño. Niño. El niño. Yo voy a hablar del bienestar. Mientras esté seguro de lo que siente, que lo haga. Tomá. Ahí lo tenés. Para mí eso... Si es amor, dale. Es abierto. Abierto, cualquier área de la vida. Es abierto. Para mí, bien, eso fue Sagitario. Capricornio. Vamos con Capricornio. Ahí tiramos el número. Es el 29. 29. San Pedro. San Peter. San Peter. Bueno, mira, sí, yo voy a tirar lo que siento como, como horocopista en este momento, ¿no? No sé cómo se dice. Pero bueno. Astrólogo. Astrólogo, sí, pero no me siento porque, viste, hay muchos astrólogos que estudiaron. Astrólogo. Déjame ver. Bueno, llega el momento de la armonía. Ajá. La paz total. Paz total. Mente en blanco. Yo creo que se acercó a Cupido y flechó, le clavó un flechazo. Te clavó la flecha. Pero paz. Siento la paz. Paz, qué bueno. Para mí eso fue Capricornio. Bueno, Capricornio. Después decime quién es, le voy a romper una patada en la piña. Acuario. Hay gente que estudió, tiró. Acuario, 77. 77, volvió a salir el 77. Esto es una, es aleatorio, ¿eh? Claro, yo digo lo que me sale, sí, a mí. Sí. La mía natural. Bueno, ¿y qué tenés la predicción para Acuario? Mirá esto, en el amor. Amor. Tené cuidado con tus palabras. Ojo. Ojo, ojo al piojo, ¿eh? Ojo con, ojo, lo que Acuario, decís. Porque Acuario es calladito, pero con pocas palabras, claro, arruina los 15 años de relación. Decirle cosas lindas. ¿Vos no sos acuariano? No, no, acuariano? Este es Libra, es rata. Para 89 mí le salió. Ah, rata, vos también sos le rata. Le salió el 89. Dice, dice. Bueno, para mí eso fue Acuario. Y cerramos con el último, con Piscis. Piscis, bueno, el número 25 le tocó. Número 25. ¿Qué es el 25? La gallina. La gallina. Está bajo de influencias. En el laburo, en todo. Así, sí, que a empezar a elegir bien sus amistades e influencias. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí. Bueno, así fue. No sé por qué, pero lo sentí así. El oráculo de Mazzucco. El oráculo. El oráculo de. Con cortina musical y todo. Esta sección ya se queda fija. Ya se queda fija. Conjunto con la del vendehumo. Exacto. Bueno, vamos agregando secciones. Qué buenísima. Sí. Vamos a tener que agregar 2 horas más de programa, me parece. Sí. Tengo un llamado a la solidaridad. Me pongo en serio. Sí, vale. Se extravió una chiquita de 5 años en la ciudad de Bellavista, llamada Xiomara, y su madre desesperada está pidiendo, por favor, por todas las redes sociales, que se divulgue el tema para que aparezca cuanto antes. Muy bien. Bueno. Bueno, que las redes sociales son primordiales para estos temas. Así que actúan de redes solidarias también. Bueno, creo que queda algo del deporte para cerrar. Queda para ¿cómo cerrar? ¿Cómo estaba la? ¿Qué, hay esperanzas para Boca o? Eso íbamos a decir. Queda para cerrar la definición del torneo entre River y Boca. Quedan 3 partidos. Boca está a 3 puntos. El fin de semana River ganó un partido chivo. Le ganó 1-0 al equipo de al equipo del Emperador Falcioni. A Banfield un partido complicado. River pudo haber hecho algún gol más, pero bueno, al no hacerlo, le dio la oportunidad a Banfield sobre el final de que pueda empatar. Boca le ganó muy bien en Santiago del Estero 4-1. Muy iluminado Tevez ahí. Sí, un Tevez que jugó muy bien, donde hizo 2 goles, cerró un penal, dio asistencias. Así que, bueno, se define todo en 3 fechas. A Boca le quedan Godoy Cruz de local, Colón de visitante, un partido complicado el de Colón. Colón está peleando el descenso, ya está en zona de descenso Colón, así que va a ser el partido más complicado que tenga Boca. Y en la última fecha recibe a Gimnasia, que hubo polémica también con eso porque Maradona va a la Bombonera. Va a la Bombonera Maradona, va a ser, ahí lo tiene que homenajear. Bueno, seguro que va a estar en el palco con Riquelme. Ameal salió a hablar. Ameal salió a hablar. Maradona dijo que no era ídolo, no, de Boca. Pero Maradona tiene su palco. Bueno. Sí. Pero, a ver. ¿Qué va a estar en el? No, puede pero estar. Ídolo de Boca es Martín Palermo, Riquelme o no. No sé, yo no soy hincha de Boca. Maradona sí, pero Maradona, ¿qué ganó en Boca? Salió campeón del Metropolitano 81. Metropolitano 81. Bueno, sí. Y después se fue y siempre fue hincha de Boca. No, después volvió ya en sus épocas cuando estaba. Sí, sí. Ya después del 94 volvió. Sí. Ah, pero después tampoco ganó nada. Ganó no. solo un campeonato. Bueno, Metropolitano. Ese es bostero de alma, Maradona. Claro. No lo podemos. Y no, era hincha independiente. Después se hizo. No, él bueno. dijo que era independiente. Sí, era hincha independiente, chiquito. Sí, sí. Y su bueno, ídolo era Ricardo Bochini, sí. Sí, sí. Bueno, después cambió. Bueno, él fue de Argentino Junior en una época. Bueno, de todas maneras, salió a hablar el presidente de Boca, decir que no iba a haber homenaje. Y termina hablando Pergolini, pues estallaron las redes sociales. Sí. en contra del presidente de Boca. Y Pergolini dijo, bueno, Maradona se portó muy mal con nosotros, sería hipócrita que nosotros le demos una plaqueta, pero seguramente vamos a hacer algo. Y bueno, por otro lado, a River le quedan 3 partidos complicados también. Con Estudiantes. Estudiantes de La Plata en La Plata. Estudiantes viene mal igual, viene a perder 2-1 con Defensa y Justicia. Defensa, justamente. Uh-huh. Y el último partido, Defensa local. Y el último partido, Atlético Tucumán de visitante. ¿Milito es el técnico de Estudiante o no? Milito es el técnico de Estudiante. Hincha de Boca, Milito, por si a alguno le queda la duda. Gabriel está hablando. Gabriel, sí, porque Diego es hincha independiente. Hoy era hincha independiente. Aunque juega en Racing. No, es. Bueno, no sé, como gritó el gol la última vez. Bueno, pero ahí sí. Incendiando. Racing de la Plata. Incendiando, es así. La verdad, yo no tengo fuente. Una fuente que, me dijo nada. Yo doy la posta. De que Cruyff es hincha cada jugador, no, o director técnico o periodista, porque los periodistas también. Pero tienen, él va a decir los la verdad. Los periodistas también tienen su. Gaby y el papá son hincha de Boca, ¿verdad? Sí. ¿Y Diego? ¿Y Diego es hincha de Boca? ¿Vos sos del círculo íntimo? Y don Jorge, conozco donde. Yo lo conozco. Conozco la casa de don Jorge. No vas a decir. No vas a decir que ya no más. No mienta, pero, porque mirá que acá hay familiares. No empieces a decir la dirección. Mira acá cerca. No diga la dirección, por favor. La tornería. No diga. La tornería de don Jorge Milito. Basta. Ponele un tema ahí. No queremos. No, que una vez lo secuestraron. No. Bueno. Y acá por la, hay un colegio cerca también. Exactamente. 40 balazos. Mirá. Cuestiones a ver en la última fecha. River visita Tucumán, una provincia complicada para jugar una definición de campeonato. Mm. Atlético Tucumán perdió, dijimos hace un rato, contra... Ahí cuando River visite Tucumán, ahí se va a lograr, creo que el cabeza a cabeza. Bueno, estaba por decir eso. ¿Qué puede pasar ahí? La última fecha juegan Atlético Tucumán River. Atlético Tucumán perdió 1-0 en Colombia contra el DIM, ¿sí? Contra el Independiente de Medellín. Ahora van a jugar la vuelta la próxima fecha. Si Atlético Tucumán logra revertir esa serie, le tocaría jugar contra Boca el miércoles siguiente a lo que es la definición del campeonato. Así que probablemente el ruso Cielicki el domingo contra River ponga suplentes. Claro. Facilitándole las cosas a River Plate para que salga campeón y el miércoles jugando contra Boca. Eso en caso de que llegue River con diferencia de 3 puntos sobre Boca a la fecha final, ¿no? Así que bueno, va a haber muchas especulaciones. Por lo tanto, los hinchas de Boca supongo que están esperando que el DIM le gane a Atlético Tucumán, cosa que Atlético Tucumán queda fuera de la Copa Libertadores y llega a una definición de campeonato con todos sus titulares. Bueno, muy bien, era muy amplio el panorama deportivo, complicado. Bueno, los dos equipos líderes de la Argentina luchan por este campeonato, ¿no? Uh-huh. Que faltan 3 fechas nada más. Bueno, nos vamos yendo, los dejamos en compañía de Frecuencia Fans. Esto ha sido todo por hoy. Sí. Me mandan mensaje que les gustó el horóscopo. Sí. Esa sección. Que el oráculo. El oráculo va a quedar fija. Sí. A pedido de la audiencia, porque nosotros nos nutrimos de audiencia. Es todo natural. Así que lo que diga la audiencia, vale. Disculpa. ¿Tiene el número que significa la partusa? Sí, el 101. Vos siempre pensando en. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sáquenlo del aire. Ya. Una cosa más para aclarar. El amor no lo tengo en mi casa, ¿eh? Aclaro por si algún. Cortalo. No, en la casa tiene una perrita nomás. Y uno puede armar mucho un animal. Es amplio. Tiene una perrita que lo lame. Es amplio. El amor a los animales es una cosa. Zoofilia. El amor es zoofilia. Agradecemos a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Vicky, que estuvo acá silenciosa, como siempre. Sí. Y que nos trajo el catering. Siempre nos trae el catering. Muy rico todo. Bueno, gracias. Bueno. Para mañana, 23 de máxima, 12 de mínima, descienden las temperaturas drásticamente, sí. Viernes, 22 grados de máxima, 11 de mínima, sábado y domingo, 25 de máxima, 16 de mínima, soleado, así que no vamos a tener lluvias, por lo menos hasta mediados de la próxima semana. Ah, bueno, muy modificame bien. Un poquito, subí un poquito la temperatura. Lo hicimos la otra vez, ¿te acordás que dijimos no llueve? Están muy bajas las mínimas. Las mínimas, sí. Vamos a tener algunas de 11, 12 y 15 grados. Bueno, gracias Mazuco por haber estado hoy aquí. Un gusto haber venido con ustedes. Gracias Poliche. El agradecido soy yo. Gracias Matías Mojoni, bienvenido. Me olvidaba, era un tema que tenía que haber tirado cuando comenzó el programa. Apáguenle el micrófono. La pastilla. Lo había hecho perfecto. Es mi momento, ¿sabes? Dijo Matías Mojoli. Gracias, Matías Mojoli. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles que viene. Que así de vacaciones y todo. Con Milán. Vacaciones y todo, sí. Estamos acá presentes. Vacaciones. Ahora le toca a Magallanes. Saludos. Gracias, Gastón Magallanes. No, gracias a vos, Nico, y a todo el equipo, a Damián. Nos vemos el miércoles próximo. Nos dejamos en la dulce compañía de Frecuencia Fan, que está increíble hoy, a cargo de Espadía, que volvió. Volvió con todo. La semana que viene, consigna temprano, porque tenemos que interactuar. Y doble oráculo. Doble oráculo, bueno. Sí. Pues, tenemos que invitar a un oráculo medio sexy. Hacemos el chino y el... Uno sexy. Sí. Tiene apagado el micrófono, señor. No puede hablar. Tiene apagado el micrófono. ¿Quién? Yo no tengo. Yo soy el productor acá. ¿Alguien consultó conmigo quién viene acá? ¿Yo? ¿Cuándo? La semana pasada. ¿Quién viene? ¿Quién? La señorita señor, que usted. Señor, tiene apagado el micrófono. Usted. El operador apagó el micrófono. Ahora funciona. Ah. La señora que usted entrevistó telefónicamente, la folclorista. Ah, ¿quién viene a cantar? Y si puede, va a cantar. Aparece alguna guitarra. No. Primero, hay que ver si no le cobró. Primero quiero ver qué repertorio tiene. ¿Le cobró? Tenemos usted? Que arreglar. No. Ella para venir acá tiene que pagar honorarios. No, eso lo arregla conmigo. ¿Le paga usted? Conmigo habla el martes. De manera privada. No paga honorarios, pero tiene que pagar, traer un sponsor. Usted dice. Bueno, dije yo lo arreglo con ella. Tiene que traer un par de empanadas. Está disfrutando del sol de la costa. Yo lo arreglo con ella después. Alfajores, mínimo. Acá hay un solo artista exclusivo, que es José Luis Pereira. Exacto. Que tiene que venir. Él no paga derechos. Viene de Cosquín con un éxito impresionante. Claro. Para venir a tocar acá. Viene arrastrando. Ojo fans. Con José Luis Pereira, que se viene. Artista está exclusivo creciendo. De frecuencia. Está creciendo. Va creciendo, ¿eh? Sí. Mandó saludos. Sigue chiquito, pero crece. Mandó como saludos la artista. señorita. ¿Quién? Gaby Tecio, que trabaja en FM Córdoba, bien, saludos, que se fue de vacaciones, que no se escucha cuando puede. ¿Pero ahora está de vacaciones? No, no está escuchando. Y se fue de vacaciones con el nene, ¿qué quiere que haga? ¿Para qué le manda saludos? Hay que traerla. No, mandó saludos. A Marilia Campos. Dale que me agarra la vamos, noche. Sí, Marilia vamos. Campos está en Brasil ahora. Está en Brasil. Está en Brasil, no va a poder. Pero tenemos que traerla. Vuelve pronto, ¿eh? Va a venir. ¿Cómo sabes vos de Marilia? Bueno, sabemos todo. La estás siguiendo, parece. Claramente. Bueno, nos vemos la semana que viene a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral. Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas. Prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love.

Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Hola, buenas tardes Nico, ¿cómo estás? Soy fan de Pastora Soler y me encantaría que en Frecuencia Fans sonara ella con su tema Cicatrizando. Un saludo para todos, que terminen bien el día. Chau, chau. No es fácil avanzar después del apagón. Te vuelves a acercar y me dejas sin voz. Intento despegar, intento no mirar. Sigues echando sal en nuestra herida. Escúchame, deja de revolver recuerdos que se dan contra nuestra pared. Estás buscando luz y yo la vi caer. No vuelvas a decir que no tiene arreglo, que yo vuelto en mil pedazos. Te tengo que decir que no, que llegas algo tarde, que ya me quiero más que antes, que aquel dolor que me dejaste está cicatrizando y duele, duele recordar aquello que todo darás que era eterno. Y estoy más cerca del olvido que de repetir el juego. Te tengo que perder para salvarme yo, te tengo que olvidar para quererme más. Si das un paso atrás me vuelvo a derrumbar. Deja de echarle sal a nuestra herida. Acuérdate cómo éramos ayer. Lo echamos a perder, no lo cuidamos bien. El tiempo nos mató, se aleja el corazón. No vuelvas a decir que tiene arreglo, que yo tenía un corazón intacto y tú me lo has devuelto en mil pedazos. Quiero más que antes, que aquel dolor que me dejaste estar cicatrizando y duele. Que todo darás que era eterno, que estoy más cerca del olvido que de repetir el juego. Que llegues algo tarde, que ya me quiero más que antes, que aquel dolor. Aloha, aloha, Mabel desde Buenos Aires, y soy fan de Vanessa Martín y Pastora Soler, y me gustaría escuchar de Vanessa Martín Caída Libre y de Pastora Soler Cicatrizando. Un beso grande, los sigo escuchando, los quiero.